Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. No hay chance, no hay ninguna chance. 5:20 de la tarde. Hola, Juan Carlos Junio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pablo Caruso, ¿cómo te va? Bien, me gusta, estás en sintonía, muy bien. Junio, déjame que te diga que hay tercer gol del Chelsea. No me diga. Sí, señor. ¿Y eso es bueno o malo para la... Le está ganando 3-0 al Real Madrid, aunque lo están revisando. Están chequeo de VAR. Muy bien, gracias. Muy buena noticia. Me imaginaba que te reinteresaba, Junio. Sí, claro, porque él es anti-Real Madrid. No, es anti-equipos ingleses, en primer lugar. Pero también no le gusta el Real Madrid porque es franquista. Es cierto. Ah, ¿qué hacemos acá, Juan Carlos? Sí, estamos en un problema. Que pierdan los dos. Vamos contra todo, no hay problema. Cuando hay que ir contra todo, vamos contra todo. Bueno, vamos a meternos en el tema, en algunas cosas que dejó la entrevista a Martín Guzmán, pero antes quiero hacerte un comentario porque sos porteño de ley, pero muy breve, Juan Carlos, sí. si te parece. Resulta que en un colegio de la ciudad de Buenos Aires, que cumplía el aniversario de un jardín de infantes, la ciudad, esto lo comunica el colega Martín Suárez a través de su red social Twitter, en el aniversario de un jardín de infantes, la ciudad mandó a tatuar a niñas y niños con el logo del gobierno porteño. Un tatuaje de esos que se sacan, de esos que se salen. Desde los gremios docentes califican este hecho como aberrante, pidieron la intervención de la asesoría tutelar. Mi pregunta es la siguiente, Juan Carlos. ¿Qué hubiera ocurrido si el gobierno, si la ciudad de Buenos Aires estuviera gobernada por el peronismo, por algún espacio progresista, ni hablar la Cámpora? Y llegan los pibes con un tatuaje del logo del gobierno porteño a sus casas. Sí, sería un escándalo porque estarían diciendo que hay una violación de la democracia, de las libertades individuales, que hay un gobierno dogmático, fascista, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, más allá de que ya sabemos la actitud, ¿cómo diría?, de doble estándar de los grandes medios, en cualquier caso... Es impugnable que lo haga uno o que lo haga el otro. Francamente, no tenés por qué identificar, y mucho menos si son niños, no tenés que identificarlo con ni con el gobierno ni con ninguna fuerza. Yo la verdad que creo que no puedo más que tener actitud crítica frente a eso. Me parece inexplicable. Yo coincido, lo primero que me llama la atención es eso, y después la doble vara, ¿no? La doble vara, quiero contar a la audiencia que es en el dorso de la mano. Es un logo con algo infantil, en este caso estoy viendo un ejemplo, es un comando de un PlayStation, joystick, claro. Un joystick, y después abajo el logo de el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Arriba. Bueno, Juan Carlos, vamos a escuchar un tramo de la entrevista que ayer se le realizara en C5N al ministro de Economía Martín Guzmán, y después abrimos el cafecito, ¿te parece? ¿Cómo no? Dale. Ayer hablábamos juntamente con el presidente en Olivos de esta cuestión, y él lo que me manifestaba es natural que haya habido dudas, porque se generaron tensiones. ¿Y por qué se generaron tensiones? Porque nosotros decidimos seguir adelante con un programa que consideramos que cuida a la Argentina y no todo el mundo apoyó. Lo que es importante es gestionar de una forma alineada con los objetivos y las políticas que traza el gobierno. Y lo que el presidente ha marcado es que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido. Y aquí no es una cuestión de nombres, ¿eh? Es una cuestión de rumbo. La idea es todos juntos, tirando para el mismo lado, gestionando sobre lo que es un programa económico que ha sido definido de una forma muy clara, que dice que hay que acumular reservas porque necesitamos tener un banco central más fuerte y que no haya todo el tiempo este problema de que, como hay reservas bajas, hay dudas sobre si va a haber un salto cambiario o no. Para eso hay que poder resolver los temas de las deudas en los que hemos avanzado y seguir promoviendo la producción de lo que genera divisas en la Argentina. Y también hay que poder depender menos del financiamiento monetario. Esto es muy importante. Por mucho tiempo esto ha quedado como en un lugar de extremos. De un lado, la inflación es un fenómeno puramente monetario. Y de ninguna manera, tiene múltiples factores. Bueno, el otro extremo de decir, eso no importa, eso también daña. Nosotros tenemos una visión sobre esto. Vamos ordenando la cuestión externa, generando reservas, y también vamos ordenando el financiamiento del fisco. Lo otro, lo que hace la Secretaría de Comercio, complementa los acuerdos de precios que den un ancla más, que se vea, hay una canasta sobre la cual la gente conoce, los precios suben de una forma previsible, eso ayuda a todo el resto, pero solo no funciona. Política macroeconómica que tenga apoyo político amplio y que no haya acciones que generen ruidos, que generen incertidumbres. Eso es lo que necesita hoy la Argentina para primero contener la inflación y luego bajarla. Bueno, bien claro el ministro de Economía. Preguntarte con tus consideraciones, Juan Carlos. Lo que está diciendo es, miren, pueden gustarle o no las decisiones que tomamos en materia inflacionaria redistributiva. Ahora es la que tomó su gobierno, si ustedes lo debilitan, las políticas van al muere, no van a funcionar. Por lo menos es mi interpretación muy rápida. Juan Carlos. Sí, creo que hay dos cuestiones centrales. A ver. Las declaraciones que escuché recién, más otras que, en fin, que leí. Sí, ¿no? Sí. Una central es la que vos acabás de decir, que está planteando el ministro que su enfoque de la economía, su enfoque sobre los caminos a seguir, que ahí de algún modo los describe, es el enfoque en el que se deben alinear, y que no alinearse genera expectativas que debilitan el programa del gobierno. Así es. O sea, está diciendo que opiniones como las de Feletti, que cuestiona ciertos enfoques, fundamentalmente Feletti lo que dijo que estaba de acuerdo con que había que establecer retenciones, por ejemplo, y que había que tener más controles, etcétera, etcétera, creo que se refiere claramente a esto y reclama alineamiento. Ahora bien, eso es un reclamo del ministro de Economía desde su punto de vista. En fin, tiene su lógica y tiene su sentido, pero la verdad no resuelve el hecho concreto político de que hay un debate acerca de lo que él plantea como única línea. Es más, me permito opinar sobre una cuestión importante, porque él plantea lo macroeconómico, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Pero después dice que el principal factor doméstico de la inflación son las expectativas. Sí. Por eso, si logramos calmarlas, eso va a permitir balancear los desequilibrios que generan los factores externos. Está diciendo que los desequilibrios son los factores externos y que las expectativas son el problema principal. Y si bien ambos elementos existen, porque las expectativas existen y los factores externos existen, lo que el ministro soslaya es los factores internos que tienen que ver con la puja distributiva, los factores internos de los formadores de precios que impactan sobre los precios, remarcan, y esos son generadores también de inflación, pero no solo de inflación, sino de transferencia de ingresos de todos los sectores de la sociedad hacia este núcleo concentrado de los formadores de precios, y yo creo que el ministro lo relativiza totalmente. Claro, hay otro testimonio, Juan Carlos, no vamos a llegar a tiempo a ponerlo, pero él reconoce que el factor guerra abre una renta extraordinaria para algunos sectores, que las retenciones no son el instrumento que elige el gobierno, pero que otros instrumentos van a aparecer. Ahora, en medio de todo eso, para que funcionen mis políticas o las políticas que decidió el gobierno, no mis políticas, las que decidió el presidente Alberto Fernández, aflójenle a la crítica, porque lo que hacen es debilitarlas y generan expectativas que hace que, bueno, si se queda Guzmán, aumentan los precios, si se va, aumentan los precios. Esto es lo que dice Guzmán, ¿no? Sí, ahora, efectivamente, él lo que dice, él hace un reconocimiento que hay una transferencia de ingresos, sí, por el tema de la guerra, sí, y dice que va a mandar una ley al Congreso. Tampoco me conforma, por dos razones. Primero, por un tema de tempo político y de realismo sobre lo que puede mandar el Congreso, que no dijo cuál es, y si en el Congreso va a salir o no va a salir, acá hay una oposición que se va a oponer a todo. A todo. Y mientras tanto, la papa sube, la carne sube, la verdura sube hace meses y meses, y eso nos está erosionando la vida de la sociedad y políticamente al gobierno. Y reitero, él en ese sentido lo soslaya, lo relativiza, porque creo que no soslayarlo y ponerlo entre los en el epicentro del problema te lleva al conflicto natural con los formadores de precios, con las grandes corporaciones, que yo creo que es donde está alojado uno de los problemas principales políticos actuales. Ahora, Juan Carlos, este problema está muy claro que está la discusión haciendo el frente de todos, pero la madre del problema sigue siendo, me parece a mí, o no, por ahí vos lo relativizás, es mi última pregunta, son las 5:30, sigue siendo por qué estas discusiones no tienen un cauce mucho más positivo que no termine en un debilitamiento de la figura presidencial. ¿Vos coincidís que este es el problema madre o crees que eso es una cosa secundaria? No, yo creo que la cosa madre es cómo enfrentar a la derecha, ¿no es cierto?, para no perder de vista una cuestión básica. Segundo, la otra cosa madre, en este momento, luego de toda la polémica y el lío con el Fondo Monetario Internacional, vengo insistiendo mucho, la cosa madre es el tema de inflación y los formadores de precios, no la inflación. La inflación es como una categoría económica, la clave son los formadores de precios, principalmente los locales. Y sobre eso hay una diferencia política, no hay duda, que hace que todavía no se pueda reencauzar un proceso de unidad del frente de todos. Se tiene que ir zanjando esa diferencia política junto con la voluntad de sostener la unidad. Y en la medida que vaya habiendo un encuentro entre esas visiones y la voluntad de defender la unidad, creo, espero que la cosa se encauce. Clarísimo, Juan Carlos, gracias. Un abrazo grande y la seguimos. Juan Carlos Junio, el cafecito político alrededor de las palabras de Martín Guzmán. Ya nos vamos a las noticias.